Hemos vuelto a la esencia del 90. Yeah. Caracas, Venezuela, de Maracay, Doctor Martínez, es como antes, así se llama, ok, es como antes, ese es el nombre, te explico. Te explico, más allá de algún propósito, razón que se preste para críticas o la comparación. En esta producción, en cada compás de cada canción, le brindo un homenaje al rap que cautivó mi corazón. Y traje pura vaina buena. Y si se llama como antes, porque así este beta suena. Inspirado en Maracay, hecho en Caracas, Venezuela. No me le busque comparación que no vale la pena. Esta ocasión el colaborador es Mr. Moore, de la hermana república, la única excepción. Aparte de Afromac, dentro de la producción de Reto, puro bombo y caja, exquisito de colección, varón. No sé qué esperan de mí, ni puta idea, pero seré quien tengo que ser, no quien quieren que sea. Ya me estoy tomando en serio esto de rap como tarea, y mi mamá se está tripeando ahora que su hijito rapea. Rapee y no me chapee con nombrecito, que soy de un pueblito y oigo puro rap 90 y pico. Quizá pueda vacilarme aquí alguno que otro grupito, pero nunca seré un fan porque ante todo soy un tipo. Se escuchan muchos rumores que un carajito de aspecto modesto tiene textos de flow exquisito. Ahora tengo la tarea de demostrarlo con un micro y convertir esos rumores en verdad a punta y grafito. Ni de la vieja ni tampoco de la nueva, esa bendita catalogadera me da caligüeva. Los que estaban, que comprendan que estamos en otra era, y los que están, que se disfruten el tiempito que les queda. SPL se abre paso y no va a haber donde guardarse cuando suelte este coñazo, que les pegará en el rostro con la fuerza de un gran mazo, pues poseemos ese ingrediente que hoy en día está escaso. Es que la escena en realidad da pena ajena, todos quieren ser iguales, nadie rompe los esquemas, y es por eso que lo que el hip hop nos corre por las venas, se nos hace fácil diferenciarnos de este sistema. Es que es cuestión de ver a cualquiera cuando cantan, se van a gloria llenos de euforia, de ser grandes se jactan, insultan, maldicen, gritan y se exaltan, como si eso compensara lo que el talento les falta. En el preciso momento intervine, pues dime tú a conciencia si no aburren conciencias de anime. El secreto pa' que esta cuestión en realidad se anime está en la calidad del beta y no de donde se origine. Por eso que vive el rap del pueblito, que apenas si se ve en el mapa pero suena bien clarito. Te explico, ese es el nombre del fucking intro, pa' dejar claro por qué el disquito suena distinto. Epa, no es competencia porque no compito, tampoco es un freestyle, es un retírese o si no lo quito. Cortesía del Negro Pel, autor de todos los escrito. Para más información, contáctame y te explico. Mr. Moro, Colombia, Venezuela,